Hola amigues, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca, un podcast de cinema para promedios. En esta ocasión les traemos el episodio 17 que vamos a hablar sobre 2001, Odisea en el Espacio. En esta ocasión estamos Alan. Oli. Y yo, Daniel. Y bueno, está de apoyo moral Poncho, porque está un poquito indispuesto, pero ahí anda. Indispuesto, como si estuviera enfermo o algo. Me voy a morir mañana. Esperemos que no, pero sí, Ian, supongo que nos interrumpirá si lo ve necesario. Bueno, ¿quieres comenzar con la sinopsis, Alan? A ver, mira, es que tengo el DVD, voy a leer exactamente la sinopsis que viene atrás. Está bien pretenciosa la sinopsis. Mira, dice... 2001, Odisea del Espacio, o Space Odyssey, es la cuenta regresiva al mañana. Un mapa del destino de los humanos, una búsqueda del infinito. Para comenzar este viaje al futuro, primero Kubrick visita nuestro pasado antes de los monos y luego da un salto milenario increíble al espacio colonizado, llevando al astronauta Bauman al espacio desconocido, quizás hasta la inmortalidad. Ajá, entonces... Está como bien pretenciosa la película, pero, sí está pretenciosa la película y también la sinopsis. Suena como al trasfondo de un Avenger, casi, casi. ¿Al trasfondo de qué? De un Avenger, así como Dr. Bowman, The First Avenger. Ah, ya. Sí, más o menos, sobre todo porque dijeron la inmortalidad, ¿no? Ajá, sí, está bien loco. Sí, pues, bueno, como... Primera impresión ahí, güey, es que pues la película dura un chingo, ¿no? Dura 2 horas 45 minutos, o sea, hay películas que duran más, pero como aparte la película es muy lenta, pues se vuelve como una tarea complicada pasar por esta película, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy poca la información clara que se te va dando, entonces... Mucho del tiempo como que no entiendes bien y cuando estás tratando de entender porque te da ciertas pistas, como que cambia a otro punto, entonces sí está pasadito. Sí, uno de los videos que les comentaba que vi trataba sobre esto. Voy a ir pasando los links como para referenciarlos en el archivo Oscar. Y bueno, lo que trataba este como ensayo era sobre... Lo que normalmente se habla en el cine de show, don't tell, o pues muéstralo y no lo platiques. Que es como, que ya es como una, algo muy perdido, siento yo, dentro del cine hollywoodense, donde todo te explican y donde todo te lo entregan muy fácil y no te dan como el espacio para pensar. Creo que en este caso, igual Kubrick fue como de no te voy a explicar, o sea, fue como al extremo de no te voy a decir nada. Así que tú date con lo que tengas, pero bueno, dentro de pues explica cómo, bueno, ya ven sus tomas larguísimas. Kubrick tiene otra película que se llama, ¿cuál es? También la tengo, Barry Lyndon. Y esta película es como esa que originó lo de Every Frame a Painting, de que cada cuadro es una pintura, porque sí, o sea, visualmente está como muy hermosa, pero nada más son como escena, es plano tras plano de gente como posando y la historia pues tarda mucho en desarrollarse por todo el tiempo que le da a la película, ¿no? Y pues es como... Es como, te iba a decir que es como el meme de es viernes, pero ¿a qué costo? Es como de, es arte, pero ¿a qué costo? Sí, creo que prueba como los límites de la paciencia. Sí. Oscar estaba comentando que no le agrada Kubrick y es que sí, o sea, pues el vato... O sea, puede no agradarte sus películas, no puede agradarte como persona, pero es que la verdad creo que a nadie le agradaba como persona. Digo, el vato ya se murió y todo. Sí, o sea, porque era pues muy exigente, muy perfeccionista, pero no perfeccionista como bueno, no sé si haya perfeccionistas buena onda, pero también puede ser como el caso de Wes Anderson, que también es bien hijo de la chingada, porque también es bien perfeccionista. Creo que él era un caso especial, porque sí, tengo entendido que sí era como un perfeccionista, pero hacía algo que nadie más suele hacer. Era que no decía nada. No daba retroalimentación, solo decía, no me gusta. Ya, en el documental que vi... Creo que con la excepción de Shelley Duvall, que con ella fue le dio un trato distinto, pero a todos los demás sí era su trato como de no decir nada. Dirigía al no dirigir. En el documental que vi mencionaba que hablaba con como la primera asistente y, por ejemplo, a la primera asistente decía, dile a tal actor o actriz qué piensa sobre esto y dime su respuesta, ¿no? Y toda la comunicación era a través de la asistente. Que si alguien le hablaba directamente a Kubrick, no lo pelaba, lo ignoraba completamente. Tenía que ser a través de su asistente y así si te hacía caso. Pero entonces... Sí, o sea, era como, era la intermediaria entre los actores o los del crew y Kubrick. Así funcionaba como su dinámica. Pero en este documental que está en Prime y es que, déjenme ver cómo se llama. Porque primero quería ver si la película estaba en Prime y más bien me encontré con el documental. Es la 2001, la creación de un mito. Pues te comenta que al parecer más bien era como muy... muy abierto a cómo se hizo esta película. Sí pedía mucha retroalimentación y estaba como muy abierto a todo, sobre todo los efectos especiales. Esta es una película que salió en 1968 y fue la siguiente después de Doctor Strangelove, que salió en el 64. Esta película fue un año antes del alunizaje y pues aparte... Pues no había, ay, disculpen al gato, no había, pues tecnología, no había CGI, ¿no? Todos los efectos eran de cero y como que estaba muy abierto a que todos le dijeran qué onda. Esta película, bueno, para esta película hay un libro, ¿no? Pero la película y el libro se hicieron al mismo tiempo. Coescritos, ¿no? También. Ajá, o sea, película la guionó Kubrick con el escritor del libro también, con el escritor, ¿no? Se llama Arthur C. Clarke y lo comenzaron como con un pequeño cuento antes de hacer el guión y hacer la novela completa, que se llamaba El Centinela, ¿no? Y hablaba de como esta cosa alienígena que visitaba... Sí, no sé bien, pero se trataba sobre el monolito, ¿no? Que el monolito es esta como pieza de dominó gigante de completamente oscura. Y es como con lo que inicia la idea. Ya después, sí, pues se hacen como la película y el libro al parejo, pero naturalmente el libro pues un poco más explicado, ¿no? Ahí hasta... Sí, y esto nos conecta como con lo que les estaba diciendo del show Don't Tell, y es que, por ejemplo, en este video que les pasé, menciona cómo... Por ejemplo, la secuencia inicial del capítulo 1, que es el amanecer del hombre, que es la de los changuitos, que comienza con... Bueno, sí, es sobre como la tecnología, ¿no? El primer contacto de la especie de la especie predecesora, la humana, con la tecnología. Y es como a partir de estas tomas te muestra como... La soledad y la extinción y cómo no había nada, ¿no? Comienza como con 1000 planos de que te establecen como la soledad está en un desierto y luego ya poco a poco aparecen los huesos, los cadáveres y ya de la nada ya te aparecen los changuitos, ¿no? Y hay como una pelea entre bandas y salen como utilizar el hueso para destruir. O sea, como esta primera herramienta tecnológica. En el libro se llama... The Moon Watcher, algo así. Moon Watcher, ajá. Y sí, entonces es como... Y luego ya está como el corte que se hizo icónico de que lanza el hueso. Y se hace como un satélite, ¿no? Y se me hizo interesante en uno de los... en este ensayo que se me hizo más pretencioso que les mencionaba antes, que también les voy a pasar la link, mencionaba que se ve el satélite, ¿no? Y luego la cámara sube, atraviesa creo que la Tierra y se vuelve a ver otro satélite, ¿no? Y este ensayo menciona que es como algo muy como un leitmotiv de la película, que al parecer es como cómo se pelean con los territorios, ¿no? Que como dando a entender que en ese entonces era la Guerra Fría, un satélite es de Estados Unidos, el otro es de los rusos, y es como el mismo conflicto de, pues, de los changos, ¿no? Peleándose por territorio. O sea, como que evolucionamos, pero seguimos como un estado infantil, decía así el vato del ensayo, y eso se me hizo muy interesante. Ese que les pongo es el más fumado todavía. Y sí, entonces luego corta a un capítulo sin nombre, pero es cuando están en la luna y se encuentran... Ah, bueno, antes de eso, antes de lo de la herramienta y todo, pues se posa el primer monolito, ¿no? Como una... A algo alienígena que en contacto con eso, pues evolucionas, ¿no? Y entonces así es como los changuitos que eran perdedores le lograron ganar a los otros y son los que eventualmente se hacen humanos. Y luego ya corta milenios, como 3 milenios más o menos, y ya están en la luna, ¿no? Y se encuentran con otro monolito y toman una foto, creo. El monolito hace como un ruido bien extraño. Y ajá, luego como, de eso. Como de chirridos, ¿no? Ajá, sí, que les. No, no sé, como. Es algo muy agudo. Y no sé muy por... fuerte. Yo me acuerdo que tuve que bajar un poco el volumen, que sí está. Uh-huh. Sí me llegó a molestar. Es que, imagínate, algo que estaba pensando era como qué chido haber visto esa película en el cine, ¿no? Sobre todo porque. Algo que utiliza Kubrick en esta película mucho es como la música. Y tiene música muy perra. Comienza con esta canción que se llama... bueno, no la de, cómo se llama, pero es la de... La de los tambores. Tin, tin, tin, tin, tin. Ajá. Tin, sí, gran rola. Y de hecho está padre, que creo no lo mencionaste... Uh-huh. Pero me gusta cómo la utiliza cuando se... Bueno, siento que la utiliza como cuando se propone a explicarnos. Vaya, uh-huh. Lo único que nos explica que aquí hay un avance, aquí hay un gran paso, ¿no? O aquí hay algo como bastante quebrantador, por así decirlo. Porque, según recuerdo, la utiliza justo al principio cuando están presentando como el espacio. Uh-huh. Y lo utiliza de nuevo cuando justo el mono que mencionas utiliza el toma el hueso y lo utiliza para romper ahí mientras está sí. Rompiendo como un cadáver con ese hueso se escucha esa canción y es como sí. A partir de aquí todo va a cambiar, sí, como que lo es la cancioncita del monolito, ¿no? Cada que algo importante pasa la usa, ajá, y más adelante lo usa, pero igual más adelante que llegamos ahí lo mencionamos, pero está padre porque sí, justamente, pues, o sea, aunque nunca había visto la película hasta hace poco, creo que justamente esa canción todo lo relacionábamos, ¿no? Como un gran paso para la humanidad, ¿no? Como es un pequeño paso para el hombre, algo así, no recuerdo cómo es la frase, pero un gran paso para la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ajá, justo, creo que justamente con esa frase es con la que lo asociaba a esa canción y creo que justamente es como se implementa en esta película. Sí, y es que, mira, aquí tengo los nombres de las canciones. El del monolito se llama Es Requiem de Ligeti, o Ligeti, no sé cómo se pronuncia. Y el que comienza con tambores, el de tum, tum, tum, tum, tum, es de Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, o algo así. Ahí para que lo pongas así al inicio del podcast. Así habló Zarathustra, creo. Uh-huh. Okay. Sí, así mero. Y sí, bueno, creo que la música es como le da mucho punch. Sí, porque te hace sentir bastante envolvente. Y justo en momentos en los que no pasa nada, que está esta musiquita súper, pues relax, súper chill, como que dices, ah, ok, me siento en el lugar, como que está padre. Uh-huh. Y luego, con el paso de los changuitos a la luna, cuando la primera vez que estás en el espacio se escucha este vals de el nombre de si no me acuerdo, pero es el de tararara, tan tan tan, tan, ¿no? Y es como... Ah, sí, claro. Y es como pura música, chingona, clásica, que te hace sentir, ah, no mames, te hace sentir como si estuvieras de verdad en el espacio, ¿no? Luego de eso, sí, el capítulo ese de la luna no tiene ningún nombre. Y ya después corta otros, creo que 18 meses después o algo así. Y es el capítulo donde se centra la mayoría de la película. O sea, la verdadera película comienza como media hora después de que inicia la película. Y, o más, ¿no? Sí, oh, sí, sí, es un buen cacho. Dura un ratote. Se viene. Ponle que, bueno, a lo mejor como una hora, yo creo. Por eso dura casi tres. Ajá, sí, yo creo que sí. Y... Más el interludio. No sé si te tocó, pero a mí me tocó que donde la vi, sí, estaba el interludio. Uh-huh, y estaba marcado. Sí. Y con música y todo. Y de, ah, caray, qué curioso. Eso está chido. Es como muy respetable a como yo supongo que se exhibió en cines en aquel entonces. También porque pues está pesada y yo creo que es justo y necesario tener ese interludio. Sí, sí se agradece, la verdad. Aunque como seguía sonando musiquita, yo dije, ah, caray, ¿será importante? ¿Tendré que quedarme? Y pues no me perdí ni un momento, entonces pues tan intermedio para mí no fue. Te echaste 15 minutos sin nada más viendo la palabra intermedio. Interludio, sí. Ah, pero bueno, sí. Pero se hizo lo que se pudo hacer. Sí. ¿Qué más? Ah, bueno, ya en esta... ¿Cómo se llama? ¿En el tercer acto? No. ¿Nave? En esta nave, sí. No sé si... creo que esta película... Bueno, a lo mejor sí entra dentro de una estructura narrativa acá tranqui de tres actos, pero está como bien, bien extendida, ¿no? El primer acto dura una hora. Sí, creo. Es que cada acto tiene como que sus propios mini actos, ¿no? Ajá, sencillos. Sí, exacto. O enredosos tal vez, pero sí está... Sí, no sé cómo se mira. Se siente como de, ah, tenía tres ideas para películas, pues chingue a su madre, los metemos en esta misma. Sí, algo así. Y, se llama Discovery 1, la nave, y pues ahí te encuentras con dos vatos, ¿no? Son Dave y Frank. Dave es el protagonista, es el que hace los dibujitos, y así que se la pasa como más... interactúa más con Hal. Con Hal. Sea, que HAL es la inteligencia artificial que controla a la nave, un HAL 9000, ¿se acuerdo? Curioso porque se supone que es una inteligencia artificial, bueno, el top de las inteligencias artificiales, ¿no? Según se menciona, dentro de los HAL no ha existido jamás ni el más mínimo error posible. Sí. Entonces, además también se menciona que los HAL... replican lo que tendría un cerebro humano o una conciencia humana, no recuerdo muy bien cuál es la que dicen. Entonces pues HAL pues puede como hablar acá normalón, como si estuvieras hablando con otra persona, ¿no? Claro, sí. Usa como lenguaje más técnico, pero está interesante, ¿no? El cómo desde el 68 se dejó ver esta idea de lo que era la inteligencia artificial, que a día de hoy tampoco es tan distinta. Entonces sí está como ay, qué miedo. Sí, de hecho, ya ven en Wall-E, el timón de la nave, pues es como una referencia a HAL, ¿no? Sí. Entonces, como bueno, para quien nos esté escuchando. Ya viéndola, hay muchísimas referencias en la cultura general, en muchas películas, en muchas series, a la película, y está bien ver. Sí, de hecho, le pasé a Oscar, que no vio el video, una de esta de Epic Rap Battles of History de Steve Jobs contra Bill Gates, y bueno, pues son videos, ¿no? De batallas de rap, y es Steve Jobs contra Bill Gates, pero al final sale HAL y HAL es Linux, ¿no? Porque bueno, Steve Jobs es Apple, Bill Gates es Microsoft, y bueno, sale HAL y es como esta inteligencia artificial chingona y es Linux. Y es como esos videos que me gustaban un chingo cuando estaba en la secundaria. Entonces yo digo, Oscar, que también lo pongas en las referencias por si alguien lo quiere ver. Porque está chido. No sé si tú lo has visto, Dani. No sé si llegaste a ver estos videos. Pero, no. Pero velo, porque, bueno, o sea, no es del gusto de Oscar, pero yo digo que a ti sí te va a gustar. Lo veré, lo veré. Además, la verdad es que me cayó súper bien Hal. O sea, sí... Es muy chido el vato. Ajá, o sea, sí, medio genocida. Bueno, no genocida porque no mata tanta gente, pues, pero... Medio... homicida, más bien. Ajá, medio homicida, pero dices, güey, con esa voz tan calmada y chida y que tienes, pues, órale, va. Uh-huh. Además, a tres ya estaban medio muertos, la verdad. Ah, sí, luego, aparte de Frankie y Dave, había otras tres que estaban como en un sueño criogénico que iban a despertar ya que llegaran a Júpiter. Estaban como, pues, descansando ahí, pasando sus vacaciones, más o menos. No entiendo cuál era como, su... O sea, no sé por qué tenían que estar en sueño criogénico. No recuerdo si te explica la película. Nada más, pues, ahí estaban. Pues, lo más probable es que si alguien se pregunta, más bien hace esa inferencia de no sé si lo explica la película. Claramente no lo explica. La película no explica ni mergas. Simón, estaba viendo... Pero según videos que vi, ajá, obviamente... No recuerdo que hayan mencionado sus referencias, pero se me hicieron buenas lecturas. Uh-huh. Según tengo entendido, pues Frank y Dave eran como básicamente algo así como los Ubers y los güeyes que iban como... Ah, o sea, los chidos eran los... Ah, okay. Ajá, ellos sí tenían como entendido la que iban. Ellos sabían la misión. Y, uh-huh. Ajá, y los otros güeyes pues no sabían tanto, ¿no? Ellos creían que nada más iban como a explorar, a conocer nuevo territorio. Ah, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Que esta misión uh-huh. que de esta nave, del Discovery 1, van a Júpiter, ¿no? Al espacio de Júpiter. ¿A qué? Pues dicen que a explorar. Pero sí, en realidad pues ahí hay un trasfondo y según lo que vi, se trata de que en realidad van a buscar a algo, a alguien, porque... Con lo que hizo contacto el monolito, ¿no? Ajá. De la luna. Uh-huh. Hay una cosa interesante que creo que se nos había estado pasando, que es ciertos planos que toma este güey para plasmar, que son plano, no sé si de como en picada, pero en el que se ven tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, una alineación. En el caso de cuando llega el monolito a la Tierra, podemos ver al monolito, a la luna y a algo más, ¿no? Uh-huh. También se llega a ver como a esa toma, pero en el caso de que se ve la Tierra, la luna y Júpiter, creo. Supongo que sí. O el Sol, creo que el Sol. Es el Sol. Entonces, luza varias veces, ¿no? Y, sí, y creo que es algo bastante interesante. Y justo cuando mencionabas lo que ocurre con el monolito de la luna que empieza a emitir sonido, se usa otra vez para ir desde el monolito a Júpiter, creo, y algo más, ¿no? Entonces... Creo que en el de la luna utiliza para alinearse como una luz que tienen como en el fondo y la cámara, no sé. Sí, siempre hay como otras dos cosas que hacen que se haga la línea. Entonces creo que eso sí, o sea, no lo explica, pero sí lo puedes como inferir o como tomar como pista de hacia dónde se va a seguir este pedo, ¿no? De el siguiente paso pues es la luna, el siguiente paso pues es Júpiter, ¿no? El siguiente paso pues va a ser esa luz. Entonces, pues sí, cuando pasa lo de la luna, se nos anticipa que se va a viajar a Júpiter y es justamente lo que pasa en el siguiente acto. Que pasa, si no recuerdo, como 18 meses después que lo de la luna, algo así. Uh-huh, sí. Y creo nunca nos explican bien qué pasó con los científicos de la luna. No. Pero bueno, ya, vamos ya a nunca regresan allá, ¿no? Ya nunca regresan. Pero vamos a pensar que los que van en esta nueva misión son gente bastante nueva, diferente, sobre todo los que están en estado criogénico. Y sí, pues van a ver qué pedo con esa señal que emitió. Pero pues disfrazándolo, ¿no? No, pues es que vamos a explorar, ¿no? Un gran paso para la humanidad. Que también es algo de lo que manejaban en el caso de la luna, ¿no? Según recuerdo, se tenía este rumor de no, es que hay una pandemia. Bueno, no decían pandemia, pues, pero una infección, algo así, en la luna, y por eso no se ha tenido conexión y no hemos sabido nada de la luna en meses. Sí. Entonces, también nos demuestra de cómo se camuflajean información y solamente la tienen como altas esferas para ir viendo cómo dosificarla al resto de las personas. Sí, creo que Hal tenía como, se comunicaba con otro Hal, ¿no? No sé si de la luna o de la Tierra, pero había como, según yo, le mandaba como constante información sobre cómo iba la misión, pero había cierto... se tardaba tanto, un tanto, unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, pues la información no era en tiempo real y así podían ocurrir como los errores, ¿no? Ya mencionabas que se supone que Hal no comete errores y en esta película comete uno. ¿Quieres explicar cuál es? Si lo hubiera entendido, amigo, con todo el gusto del mundo lo explicaba. Pero creo que está complicado para un contador definir o, bueno, explicar fallos en una nave espacial que no existió. Ya. Bueno, según recuerdo, había como, bueno, trataré. Hubo como un fallo en los sistemas de comunicación. Sí. Entonces había como una pieza que les dice Hal como de, ah, oigan, tenemos que reparar esta pieza, entonces. Sí, sí, sí. Porque está como a 72 horas de que valga madre. Entonces, pues hay que cambiarla, ¿no? Sí. Y ya van estos güeyes, la cambian. Y hasta donde yo entendí, más bien eso lo hizo Hal para dejarlos incomunicados con los centros de mando. Entonces. Sí, sí, sí, exactamente. Ajá, entonces pasa eso. Bueno, pasa que cuando les dice que este sistema de comunicación está dañado y así, estos güeyes llaman como a la base y la base les dice como de, ah, no, pues no creemos, según las lecturas que tenemos, no está dañado. Y según el Hal de aquí, también está todo bien. Entonces, pues está raro, ¿no? Sí, y es que eso... Adelante. O sea, ya a partir de ese error, como que dice, no, pues... de ese error, que no era error, pero los humanos consideraron error, dijeron no. Pues hay que... Se encierran como en un cuartito que se supone que no puede escuchar Hal, pero Hal sabe leer los labios. Labios, porque pues Hal no emite. Porque pues es una verga, ¿no? El vato. Bueno, la máquina. Ajá. Y sí, o sea, y se da cuenta de que lo quieren desconectar, ¿no? Y entonces regresa como desconectar, como si fuera una persona, ¿no? En un hospital. Sí, pues se vuelve a dar como este tema de la supervivencia y entonces Hal hace esto de sí, como pues tiene que sobrevivir, tiene que adaptarse, se muestra como más humano, o sea, si ya tenía como ciertas capacidades que se acercaban como a la de un ser humano, pues ya ahora tiene que ver como por su bien, ¿no? Y aparte, más que nada, él ve por la misión. Él es como, ah, y lo dice en la película, ¿cómo vas a matar a quien conduce la nave, ¿no? O sea, porque, sí, o sea, él es el que tiene que cumplir la misión, tiene una misión que realizar y pues no se va a dejar morir para dejarla en medio, ¿no? O sea, para dejarla como a medias, sin él no van a poder llegar a Júpiter. Y está interesante en el ensayo de el segundo que les menciona, que está un poco más fumado, es que aquí dice que como los juegos, los dibujos, todo eso eran como exámenes psicométricos. Que es importante mencionar, según vemos en la película, pues los dos güeyes que están despiertos, pues más básicamente están como a ver qué pedos, por si pasa algo con la nave, pues ellos meterse a tratar de arreglarlo, a tratar de moverle algo, porque básicamente pues la nave la maneja Hal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como estos güeyes, bueno, como Hal es muy vergas y la nave está, pues es también top de tecnología, pues estos güeyes no tienen tanto que hacer. Entonces, a lo largo de la película, los vemos que están o dibujando o haciendo ejercicio o también, pues sí, ahí pasándola chill, ¿no? Y de vez en cuando Hal interactúa con ellos o ellos interactúan con él, ¿no? Y hay algunas interacciones que están medio interesantes, que son como ya las que decías, ¿no? Que un güey dibujaba y Hal decía, oye, ¿puedes mostrarme el dibujo? Pero acá bien cerca. O a veces conversando con ellos, jugando ajedrez y... Y sí, está curioso, porque uno pensaría de, güey, es una inteligencia artificial, qué pinches aburrido tener que interactuar con humanos, ¿sabes? O también jugar ajedrez. Incluso uno como humano es como de, güey, claramente no lo voy a ganar jamás. Sí, de hecho, este ensayo que te digo notó algo, dijo algo del ajedrez que creo que lo estaba leyendo, no sé, dijo algo que ni siquiera entendí y fue como de que, no sé, estuvo bien raro. Necesitaba un video explicativo para este ensayo. Pero, Y bueno, lo que dice Hal en la película es lo que te estoy pasando del video que te digo que tienes que ver. Que dice, ¿cómo vas a hacerme caer cuando yo soy, cuando yo guío el cohete, ¿no? Y sí, porque pues quieren, pues creen que Hal pues va a tener un daño, que va a arriesgar la misión y pues tienen que apagarlo, ¿no? Sin embargo, en el ensayo que menciono, decía que en estos dibujos, en estas actividades, supuestamente, pues indefensas, eran más bien como exámenes psicométricos, ¿no? Y Hal estaba estudiando cómo se comportaban y si eran aptos estas dos personas que estaban con él en la nave. Y de hecho, hasta lo menciona un poquito, ¿no? Porque hay una parte en la que Hal le dice a Dave, creo, de oye, Dave, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Así como súper sinceramente, sí. Como esas charlas que tienes ya en Fogata a las 4 de la mañana, pero es raro que te lo pregunte en la computadora. Entonces Hal le pregunta como, oye, pues, ¿no se te hace raro como todo este pedo, esta misión y así? Sí. Y como que Dave se da cuenta, le dice justo eso, ¿no? De, hey, ¿tienes que hacernos esos exámenes psicométricos o qué pedo? Ya, sí. Y es como curioso porque bueno, este güey de este ensayo dice que es ahí cuando Hal como que siente que Dave sabe para qué es la misión. Y es incluso desde ese momento en el que Hal comienza a pensar cómo matarlos, porque Dave no debería de saber de qué va la misión según sus reglas. Ajá, y justo cuando Dave le dice, ¿acaso nos estás testeando? Es cuando sale lo de la falla, ¿no? Justo ahí es cuando sale lo de la falla que... Sí, exactamente, porque los quiere lejos. Y dice, wait a minute, just a minute. Sí, sí, sí, sí. O sea, bien actuado, ¿no? No sabe actuar, Luis Hal. Ajá, como, no. Ajá, sí, exacto. Y ahí es como... esto según esta teoría, ¿no? Que más claramente las cosas se dan cuando deciden apagar a Hal y ahí es cuando se da el interludio, ¿no? Creo que ahí es cuando hablan de eso y se da la mitad de la película. Sí, bueno, según yo no por es ahí. A la mitad, pero sí es el interludio. Ah, bueno, sí. Va por ahí. Y sí, y luego de eso pues ya comienzan... Hal se comienza a deshacer de las personas, ¿no? Creo que desconecta algo, ¿no? Creo, de la nave. Y ahí y tiene que ir un vato a arreglarlo. Y ya ven que en el espacio, pues están agarrados como si fueran bebés de un cordón, ¿no? Para que no se los lleve. Y lo desconecta, ¿no? O sea, hace que. Sí, justo hay una como parte bien dramática en la que le hacen como 5 zooms a Frank de que está el espacio y después 5 zooms violentos a Frank y ya después vemos que digo a Hal y ya después vemos a Frank volando ahí como con el cable este roto, desconectado. Se veía más roto porque era muy pequeño. Sí, entonces, y luego sí. Y Dave sale sin su casco, ¿no? Como en chinga a querer rescatarlo. Sí, y Dave sale en una mini nave, ¿no? A tratar de rescatarlo. Sí, y es como pues ahí se los... Quería comenzar a chingar prácticamente. ¿Qué más? Que además bueno, hay algo muy raro que ahí sí yo no entendí qué pedo, que es que aprovecha este momento en el que Dave va a salvar a Frank y mata a los güeyes que estaban en criogenia. Supongo lo que puedo entender tal vez es que tal vez cuando los despierte, si los despierta es que pues, se les va a hacer raro que los haya matado y van a querer también desconectarlo. Pero supongo que si estos güeyes sí sabían como el por qué habían ido o el por qué iban a esa misión, a lo mejor no tendrían tanto pedo, porque pues ya ves que muchas veces se usa esto del fin justifica los medios. Pero sí supongo que va a ser más por el hecho de que, oigan, como que Hal se pasó de verga, ¿no? Entonces vamos a desconectarlo. Supongo que eso fue la mentalidad de este güey. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que si ya no quería... hay algo muy común en las películas de inteligencia artificial en el que, o por ejemplo, no sé si te acuerdes de los Avengers, Age of Ultron. Ojalá no me acordara, pero sí, Alan. Cumplir la misión tal y como se le fue ordenada. Yo creo que sí, va por ahí, como tú dices. Sí, entonces, pues aprovecha este momento, ¿no?, para matar a los otros güeyes y sorpresivamente, Dave si logra rescatar a Frank, bueno, uh-huh. al cuerpo de Frank, no sabemos uh-huh. bien qué fue lo que le pasó, supongo que se quedó sin oxígeno o algo así, pero ya cuando Dave toma el cuerpo de Frank, pues este cuerpo ya no se está moviendo, uh-huh. y pues ya con el cuerpo en los brazos de esta como navecita robot, regresa a la nave principal y ya uh-huh. pues tiene como una pequeña conversación con Hal, ¿no? De, ábreme las puertas. Y el otro de, no, puñetas, no quiero. Y ya. Pues en resumidas cuentas, Hal le dice como de, Hal le dice como de, esta conversación ya es irrelevante, entonces pues ya, bye. Sí. Y es cuando se hace notar que Dave no tiene el casco del traje, entonces pues, aunque quisiera entrar como por la puerta de emergencia, pues está difícil, sin el casco. ¿Y luego qué pasa? Luego, pues dice Dave como de, no, pues la neta yo soy más vergas que el Hal, y pues ya decide como abrir la puerta y fletarse así sin casco. Que, no sé, supongo que un poco por la tecnología, pero la verdad, que había en ese momento, pero la verdad así que digas, uy, qué difícil fue para Dave, pues tampoco. No, bueno, yo no lo percibí como la gran hazaña. Ya, puede ser. Tal vez, le hizo falta como un poco más de dramatismo a la película en ciertas partes. No sé, como que... Yo supongo que sí pudo haber sido como una limitación. Sí, claro, supongo que pues estar en el espacio o en contacto con el espacio exterior sin algo que te proteja, pues ha de estar bien. Sí. Bien heavy, pues, pero en la película como tal, pues no se demostró... No se vio tan poderoso. Sí, yo creo que sí fue la limitación. Por ejemplo, en esta parte con Frank, de que se suelta de la nave, me hace recordar como a Gravity, y ya ves que ahí está Sandra Bullock y George Clooney ahí sí volando por todos lados, ¿no? Al inicio película, no sé si es al inicio, no creo. Sí, entonces como tal vez fue como la limitación de eso. Pero bueno, entonces entra y ya es cuando decide pues que la va a desconectar, ¿no? Y entonces... creo que con un destornillador le va a sacar como, no sé, como una tarjeta madre. ¿No? Ajá. Y está bien, a mí se me hizo súper pesado eso porque, o sea, mientras iba caminando este güey, Dave, el Hal estaba diciendo como de, vato, no, cámara, o sea, la cagué pues, pero pues todos la cagamos, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Muy humano, ¿no? Como pidiendo un perdón. Clemencia. O pidiendo piedad. Ajá, sí, exactamente. Ajá, y justo cuando ya pues Dave va súper a lo que va, así de, no, pues te pasaste de verga, ¿no? Y mientras le estás sacando como las tarjetas, este Hal va diciendo como de, güey, tengo miedo, y como que se le empieza a distorsionar la voz. La neta, ahí sí se me puso raro todo, porque este fue como de, güey, ¿qué pedo? Sí, estaba sintiendo un poco de pena por este vato, por esta cosa, Entonces estuvo pesado. Sí, que comienza a cantar una canción de cuna, ¿no? Ajá, la de Daisies. Sí. Pero ya con una voz acá súper distorsionada, que ni se le entiende. Uh-huh. No lo hubiera sabido qué decía si no fuera por los subtítulos. Y justo cuando ya en un punto se calla Hal y vemos que se empieza a reproducir un video. Y es un video que iba, no sé bien a quién iba dirigido, pues, pero estaba como tratando ya de decir más información, ¿no? De la verdadera, el verdadero objetivo de la misión. Pero lo cortan. Sí, como le gusta a este vato en esta película, corta la parte en donde nos están explicando qué estaba pasando, pues lo corta. Sí, o sea, no le gustan las explicaciones. Quiere que todo sea visual y ya. Y lo que tú puedas entender, ¿no? Si no, ya te chingaste. Como hago, no sí, vas pues a... Busca más contenido. Así de, suscríbete al canal para más contenido. Sí. En algunas reseñas que vi de esta película lo comparaban mucho con Interstellar de Christopher Nolan. Yo no he visto Interstellar, pero mencionaban que, pues, por ejemplo, lo que a Christopher Nolan le sobraba de explicación le faltaba a esta película. Algo así leí. No sé si tú la viste y si puedes estar de acuerdo con esa afirmación, pero... O los que estén escuchando que hayan visto las dos películas, no sé qué puedan decir, pero ese fue como un comentario que vi. También lo de la cancioncita. No he visto Interstellar. No soy un film bro. Yo menos, amigo. Lo siento. La cancioncita de Interstellar, ibas a decir, supongo. Bueno, para los que no saben qué es un film bro, es como, pues. No sé cómo definirlo, pero. Pero sí, es de estos vatos a los que les gusta mucho, por ejemplo, Nolan. Y a mí me gusta Nolan, pero pues no he visto Interestelar porque la verdad no me llamó la atención de esa película. Pero ya viendo los comentarios que vi relacionados con esta, la que estamos platicando, a lo mejor luego la veo. ¿Y qué te estaba diciendo, Dani? Ya terminando ese paréntesis de Interestelar. Ah, ya. La cancioncita esta que canta Hal es como... Es la primera canción que una computadora pudo cantar. O sea, eso sale en el documental. Y entonces sí es como... O sea, en la vida real. En la vida real sí es como la primera melodía, canción que una computadora pudo emitir por sí misma. Y, ah, qué cagado. Y de ahí se la agarraron. Ajá. Y es como... la canción siento que es como, pues ya se va a dormir, ¿no? Hal ya se va a dormir, entonces comienza como a cantar esta a canción. A mimir. Exacto, exacto. Y aguanten. Ok, sí, justo algo interesante, bueno, no interesante, sino curioso, es que pues Hal menciona, ¿no? O sea, no la canta nomás así random, ¿no? Pasa que cuando lo está desconectando, pues te dice como Hal de... bueno, empieza como a... Supongo que se resetea algo así y empieza como con lo básico de, ah, hola, mi nombre es Hal, fui hecho en tal lugar y ahí me programó cierto tipo y este tipo me enseñó a cantar esta canción. ¿Quieres que te la cante? Y ya es donde Dave le dice como de, sí, cántamela. ¿Qué, por qué lo hizo? Pues supongo que es difícil practicarle eutanasia a un computador. Entonces... Dijo, ah, pues sí, cántamela. Y ya, pues empezó a cantársela. Y luego ya va como... A ver, aguanta. Ajá. Bueno, luego va esta secuencia de... Bueno, ya se muere y sale esta secuencia del Stargate. Creo que le pusieron el nombre en inglés, que es cuando ya está por llegar a Júpiter y muchísimas luces salen, ¿no? Sí, que se ve así bien perro. Psicodélic, trans alternativo, sí está... Estuvo muy perro, la verdad. Sobre todo, yo sabía que la película era viejita. Sí. Y ahí dije, güey, espérate. Y tuve que ponerle pausa para ir a ver de qué año era. Y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hicieron esto? Yo te voy a decir cómo hicieron eso. Y ahí va mi... Digo, en general, como muchas cosas de la película, es como, güey, ¿cómo hicieron este pedo? Pero sí. Adelante, estoy totalmente dispuesto a aprender. Mi referencia es una serie de YouTube que se llama VFX Artists React to Bad and Great CGI, y es el episodio 33. Y en este pues agarran un cachito para hablar de 2001, y también el documental te platica un poco. Al inicio de la película, bueno, no al inicio de la película, al inicio de este capítulo en el que están en esta nave, se muestra como la gravedad, ¿no? Y cómo haces este efecto de que, por ejemplo, la pluma está volando, pues tienes un espejo enfrente de la cámara, así súper limpio para que eso no se note, y pegas suavemente como la pluma, ¿no? Mientras dos vatos en los extremos mueven el espejo y la actriz se acerca a tomar la pluma y lo desprende del espejo, ¿no? Y ahí tienes como tu efecto de antigravedad bien perro. Para... Las escenas tipo Inception, en el que, por ejemplo, cuando el vato está corriendo y se mueve todo el lugar, ahí hicieron una Nuria, un set prácticamente giratorio, ¿no? O sea, todo práctico, así como lo hicieron en Inception. Y, ok. Y así funciona, o sea, son como... el set es como un... Pues como, es como una un rueda círculo, ¿no? Y, ajá, exactamente. Y con un mecanismo que pues está detrás de cámaras, pues la van girando, ¿no? Hay otra escena en la que esta mujer que está a bordo, que es como una... ¿Cómo se llaman? Las de los aviones. ¿Azafata? La azafata intergaláctica de ahí. Ya ves que comienza a caminar, ¿no? Y está hasta al revés, sí. Y todo. Ahí se supone que ella estaba en una caminadora. Y entonces no se deja de... Solo se mueve en el mismo lugar. Nada más está dando un paso. Ella no da vueltas. Ella está... Ajá, es el normal. El entorno, lo que se gira. Ajá, exactamente. El set está girando y la cámara está pegada al set. Entonces la cámara es la que en realidad se está volteando y da ese efecto chingón. La, La forma, el efecto más difícil, y es en el que se concentra más este video que les acabo de pasar, es esa del Stargate, y es que se supone, ya ven que hay un efecto de fotografía que era muy común cuando estábamos pubertos, que se agarraban formando palabras con las luces, ¿no? En fotografías, ¿no? Que sucede cuando tienes como un tiempo largo de exposición en la cámara y entonces puedes moverte y la cámara registra los movimientos de la luz y puedes hacer figuras y palabras y lo que sea. Pues más o menos hicieron algo así ellos. Tenían como una pantalla negra a la que le hicieron, o una tela negra a la que le hicieron como un bordecito, una ranura así, pues un tanto abierta en medio, y atrás de esa ranura pasaban como otras telas como pintadas, ¿no? Y entonces la cámara que estaba al frente, con un tiempo de exposición muy largo, la iban acercando poco a poco. Así haciendo un dolly, que un dolly es pues montas la cámara a algo que se mueva y prácticamente vas para adelante. Y entonces así se hacían como estas líneas que parecen como digitales, ¿no? A partir de eso. Y luego hacían lo mismo, pero del lado contrario. Y lo que es increíble es que duraban 2 horas para hacer un segundo de ese efecto. Y de un lado. Entonces eran 4 horas por un segundo de lo que estás viendo en la película. Entonces pues se tardaron meses haciendo esa secuencia que dura pues muy, muy poquito. Y así es como hicieron ese efecto en 1968. Que está, además de mágico, increíble. O sea, de verdad no tenía ni idea de cómo se hizo y wow. Además, invertirle tanto tiempo, wow, también. Sí, porque o sea, además, es que ya en la pantalla, pues se ve demasiado, demasiado vergas. O sea, si dices, güey, qué pedo. Sí, es que ahorita que le salió mucho peor. Ajá, hay películas ahorita que tienen peores efectos especiales Mulan que esta película. Entonces, sí, increíble. Sí, está muy cabrón porque es como, o sea, ellos en ese entonces no existía nada de lo que existe ahora y aún así lograron como semejante cosas y me sorprendió bastante, ¿no? Y bueno, ya regresando a la película, pasan por esto y este güey llega a... Es cuando vuelve a salir el monolito, ¿no? Que se ve el sistema solar. Ah, sí, se ve el monolito flotando. Ajá, que está bajo Júpiter, ¿no? Y se ve así, pues, grandote. Y ajá. Luego, ya es cuando llega como al cuarto, ¿no? Ajá, pero nada más hay, o sea, son como dos transiciones. La primera es la transición de estas luces que mencionabas, de cómo se hicieron con telas. Luego vemos al monolito y luego vemos otra transición que es ahora también con luces, pero ahora son como grabaciones del planeta Tierra, supongo. Porque se ve como un mar, pero rojo. Se ven como montañas, pero verdes. Ya, o sea, como sería... Como se supone que sería Júpiter, ¿no? Más o menos. Ajá, supongo. Entonces está todo también interesante, supongo. Claramente no sé cómo todavía qué interpretación darle, pero también está esta otra transición bastante larga en la que pues vemos todos estos lugares y vemos cómo... Pues más bien siento que es el cómo los ve Dave, ¿no? Porque todo inicia con una toma del ojo... Una toma cercana del ojo de Dave y todo termina con una toma cercana del ojo de Dave. Sí. Y, ajá. Entonces, pues sí, supongo que básicamente es el cómo lo percibe él y no el cómo fue en realidad. Y después pasamos a que Dave está como en esta en una cápsula de nave, como las de Dragon Ball Z, en una habitación como de hotel o algo así, porque está muy bien adornada, cuidada. Ajá. Entonces. Ajá. Y ahí es donde ya también se truena la tacha interesante porque para iniciar vemos cómo Dave está como dentro de su traje, dentro de esta cápsula y hay como un close-up a su cara y se ve ya como con arrugas y con cabello, con canas. Y dices, güey, ¿qué pedo? Entonces, después de esto, desaparece la cápsula y ya nada más está este güey parado ahí en medio de la habitación, pero con su traje. ¿Cómo? Perdón, es que se trabó. Perdón, que después se ve como que desaparece esta nave y está este güey nada más parado con su traje en la habitación y ya empieza como a moverse, escucha ruidos a un lado, entonces se va como al baño, supongo. Luego voltea y hay alguien como sentado en el cuartito comiendo. Uh-huh. Y este güey como que se da la vuelta y vemos que es también él, pero aún más viejo y con otras ropas. Sí. Entonces hay como un movimiento de cámara en el que nos dice que ya no está este güey de traje espacial, sino que ahora ya es este güey, uh-huh, el que estaba comiendo. Sí. Y mientras sigue comiendo, luego voltea como a la cama y está otro Dave más viejo. Ajá, ya como agonizando. Ajá. Entonces el Dave que estaba comiendo también desaparece. Ajá. Y está muy raro todo eso, supongo. Sí, no, o sea, claramente ya puedo darle una interpretación gracias a los videos que vi en YouTube, pero así que digas, uy, ¿cómo la entendí? ¿Cómo decir yo soy bro? Pues tampoco, ¿no? Ajá. Pero pues sí, así está. Ah, luego aparece ahí otra vez el monolito ahí en medio de la habitación. Uh-huh. Y como que Dave se estira como para, uh-huh, tocarlo de nuevo. Sí. Y es cuando ya ocurre esta última, bueno, estas últimas escenas donde Dave se hace feto. Ajá, como que vuelve al principio. Está fumadísimo a la verga. Fumadísimo. Sí, es como, bueno, por ejemplo, esto pues obviamente es por lo que vi del documental y lo lo que vi. No es como que dije, me saliera como esa interpretación de, ah, huevo. Nada de lo que digo es de mi mérito. Pero por ejemplo, que el cuarto de parecer es como una, están como todas las épocas de la humanidad, ¿no? Y todas esas están, hay como adornos de diferentes culturas y están concentradas en ese pequeño cuarto. Y entonces como esta cápsula fuera de como el tiempo y el espacio, y entonces yo supongo, esto ya es mío, a lo mejor el tiempo pasa más rápido ahí, y no sé, y pues existen como todas estas versiones de Dave. ¿Qué dijo el actor en el documental? Que fue su idea, que una vez que Dave joven viera a Dave viejo, el Dave joven nada más desapareciera, como que tenían esa duda de si ver cómo se esfumaba o cómo sería como la resolución de él, y que fue su idea nada más que desapareciera. Que bueno, está ya, padre, ¿eh? Sí, o sea, está muy padre, pero ajá, mucho, y me gustó eso, sí. Y luego ya Dave Senil, a punto de morir, ya se estira con el monolito y se hace esta creación que se llama Star Child, que se supone que es el siguiente paso de la evolución, ¿no? Y luego lo vemos feto gigante, más grande que la Tierra, que también ve hacia la cámara y todo eso, ¿no? Y así más o menos. Volvemos a escuchar la musiquita de ti, ti, tin. Ajá. Uh-huh. La de monolito, sí. Y así termina. Y es como, otra cosa técnica que me llamó mucho la atención es que se especula que ya ves que hay unas escenas, unas tomas que están grabadas en que las personas se ven acostadas. Ajá. O ya ves, por ejemplo, cuando el vato está corriendo, se ve acostado corriendo, ¿no? Sí. Dicen que el monolito es de la misma proporción de la película como originalmente fue concebida. Entonces es como, digamos que el monolito es la pantalla del cine. Entonces como que el hecho de que algunas estén grabadas así es como si el monolito estuviera viendo, ¿no? Y ya ves que cuando Dave se extiende a tocarlo, la cámara se acerca al monolito y luego la pantalla es completamente negra y luego ya es el espacio, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es como que el monolito es esta interpretación del, o sea, es una interpretación fumada, pero el monolito es esta cuestión de que es la pantalla y es como lo que nos divide de como de la película y nosotros, y una vez que te acercas a él y estás dentro de él, el siguiente paso de la evolución, el feto gigante, es como consciente de que lo están viendo y por eso nos ve a nosotros. Algo así. Ajá. Ajá. Sí. Wow. Está. ¿Quién sabe si es real? Porque pues ya ves que luego la gente hace interpretaciones más fumadas o que el creador ni siquiera nunca concibió. Pero está interesante el dato. Y pues sí. Sí, bastante. Y pues así termina prácticamente la película. Ajá, justo ahí con el feto gigante raro. Una película de 139 minutos que se sienten como 5000 horas y sabes, creo que una vez que vi todo esto y platicándolo contigo, la película sí se me hace mucho más buena, pero la verdad sí es una tarea pesada ponerte enfrente de esa película. Sí, coincido totalmente contigo. Bien te decía ayer que me pasó igual con Donnie Darko, que yo cuando la vi pues no entendí qué estaba pasando. Luego busqué teorías, explicaciones y dije, ah, pues sí me hacen sentido. Y ya como que le agarré cariño, ¿no? En este caso pues me pasó igual, ya que investigué, dije, ah, pues estas teorías, esta información pues me hace sentido, ¿no? Con lo que vi y con lo que no vi, incluso en la película. Y sí, yo creo que ya podría decir que sí me gusta. Ajá. Sobre todo ya después de que me hayas explicado. Pero jamás le recomendaría a nadie en la vida. Porque sí, siento que me mentarían la madre, me dirían como de, güey, desperdicié 2 horas y media de mi vida para no entender nada. Y pues, ¿con qué cara le digo? No, es que tienes que ver un documental para entender. Sería como de, güey, no. Se arma. Así, es que las películas son bien vergas, pero tienes que ver 3 documentales de otras 3 horas para entender qué pasó ahí. Entonces, pues no, ¿con qué cara? Sí. ¿Sabes? Esta fue la primera película que vi de Kubrick porque dije, es un clásico, ¿no? A huevo la tengo que ver. Y la puse en la sala con toda mi familia, güey, no mames, ¿no? ¿Y tu familia de qué? ¿Están viendo el Discovery? Dije, pinche inicio más largo con esta parte de donde están los changuitos y sin entenderle, bien larga, aproveché el interludio para ir al baño y para pensar en mi existencia porque no sabía lo que estaba pasando. Y luego regresé. Yo tuve que verla en 2 partes porque la puse un día. Ah, pues ya, bueno, como yo trabajo, mis momentos para ver estas cosas, pues es en la noche, de ahí como de las 9. Entonces la empecé un día como a las 9:30 y se me hicieron las 10 y dije, verga, no está pasando nada, es de noche, esto está cansado, mañana me levanto temprano, no, pues bye. Entonces le tuve que poner pausa y terminarla el siguiente día porque pues ya estaba difícil mantenerse despierto en esas condiciones. Sí, es que sí está brutal. La otra que les mencioné, la de Barry Lyndon, esa madre sí dura 3 horas y pues es como el mismo pedo. Esa no la terminé de ver. Llegué como a 1 hora y me cansé. O sea, así fue como de, ay Dios, ¿no? Sí, es una tarea muy pesada. Es como... Pues difícil, ¿no? Sí. Como tal, lo vi bastante como una tarea. Sí. Ah, pues se tiene que hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Incluso no solamente me refiero como a hacerlo para el podcast, sino como para entender más de cine y básicamente de la cultura en general, ¿no? Porque como lo mencionábamos, pues ha sido referenciada en un montón de cosas. Tiene música que todos conocemos, aunque no sabíamos que venía de aquí. Y una vez viéndolo, pues ya como que atas muchos cabos, ¿no? Y además ya entiendes muchos de dónde viene el mame de Kubrick, siento yo. Siento sobre todo que viene mucho de la parte de la producción y del esmero, ¿no? Creo que yo lo que más le atribuyo a la película pues es esta parte técnica de es que qué pedo, cómo lo hicieron para hacer todo esto, ¿no? Como bien lo mencionabas tú, cada frame es arte, vaya. Entonces está muy cabrón cómo lo hicieron, sobre todo sabiendo que se hizo en el 68, está como que te vuela la cabeza. Sí. Más allá de que tal vez la trama tenga como otros giros más interesantes, ya que tratas de entenderla más, siento que lo técnico es lo que sí para mí está en otro nivel. Sí, totalmente. Creo que lo que le da más mérito, que haya sido... Bueno, fue un año antes del alunizaje y tenía como estas visiones muy reales y científicas. Ajá, exacto, sobre el espacio, ¿no? Y sí, o sea, no existían... Esa clase de efectos visuales se tuvieron que hacer desde cero prácticamente. Ahora, ¿quieres hacer un efecto? Nada más picas un botón. Ahí tuvieron que quebrarse la cabeza para ver cómo hacían las cosas a prueba y error y hacerlo mil veces porque así era el pinche Kubrick. Entonces, pues sí, creo que ya que sabes como todo eso, como es lo que acaba de pasar, ya la comienzas a apreciar más porque ya sabes como el esfuerzo que se pasó para llegar a la película. Hay una película de la Unión Soviética que se supone que fue en contra de esto, que es que esta película, pues, Carrera Espacial, aunque esta creo que no se hizo como con una agenda política, la contraparte, que es la de Solaris de Tarkovsky, esa sí fue para hacerle competencia a esta de 2001, y esa no la he visto, pero me llama la atención verla. Solo sé que es la que menos le gusta a Tarkovsky, porque pues prácticamente la Unión se la pidió, ¿no? Y entonces era como una tarea que haces de mala gana, pero sí, ahí está el dato. Ok, yo no sabía eso, pero habrá que ver, a ver qué he hecho, porque Tarkovsky también está interesante ese vato, ¿dónde estaba? Ah, estaba. Y bueno, entonces, pues ya creo que ya dimos nuestra conclusión, ¿no? En estos últimos minutos. Entonces, ¿quieres hacer el cierre? Claro. Para que lo practiques. Sí, la práctica es el maestro. Simón. En conclusión, 2001, Odisea en el Espacio, es una película que tiene méritos bastante grandes por logros increíbles que tiene en su apartado técnico y ciertamente también en su historia, aunque esta está bastante más difícil de desenmarañar. ¿La recomendamos? Yo no. ¿Alan, no sé? No. O sea, okay, no la recomiendo. Si ya la viste, ven a escuchar esto, te lo vas a poner a tu madre, pero wow. Es que mira, como tú dijiste, creo que si quieres como aprender como de cine, un poco de historia de cine, o si estás como más metido en el ámbito tal vez como académico o en el ámbito de producción, de que te interesa hacer películas, si quieres aprender cómo hacerlas, creo que sí se la recomiendo, pero no la recomiendo como para verla un domingo en la tarde con unas palomitas. O sea, no es como a lo que vas con esta película. O sea, no es tan digerible. Entonces, sí, por eso no la recomiendo. Entonces, pues ahí está, no la recomendamos, aunque creemos que sí tiene sus méritos. Te la recomendamos si quieres. Si quieres aprender algo. Ajá, si quieres... bueno, se me olvidaba mencionarlo. Me dio muchos vibes a Bob Esponja AC, el episodio en el que se van al pasado y descubren el fuego y todo esto. Me dio mucha... Esponja Gar y... Ajá, Squawk y Patar. Ajá, me dio mucho... Sobre todo la parte de los changos, obviamente, pero... Sí. Pero sí me recuerdo mucho. Entonces, si quieres entender o atar varios cabos de Bob Esponja, ve esta película, es tu película. Si no... quieres sentir que estuviste confundido por más de 2 horas, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Entonces, pues ahí está. Esto es lo que opinamos de 2001, Odisea en el Espacio. Y pues como siempre, recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Hay Instagram, hay Facebook, Twitter. Hay un nuevo canal de Twitch. Según recuerdo, en todas nos pueden seguir como @cine. Twitch. ¿Mande? No tenemos Twitch, es TikTok. Twitch, sí, perdón, se me va. Es que pues, es uno que ya es casi centennial, pues dice, pues ahí síganos en el internet, ahí le pones en el Wikipedia. Entonces, sí, síganos en TikTok. Según recuerdo, estamos como @cineppromedios. Ajá, así es. Ok. Y sí, pues ahí pueden seguirnos en todas. Están subiendo reseñas, están subiendo pues. Vaya, recomendaciones, TikTok, todos, ajá. Recomendaciones, ajá. Hacemos lo que se puede. Ajá, hay contenido, ¿no? Vaya. También pueden seguirnos en nuestras redes personales. Alan está como @ Alan Camache. Alan Camache. Yo estoy como @ Daniel Barbs. Y Poncho está como @ debo de conseguir un mejor nombre para que me sigan más fácil. Es Google. Eola 5, creo, por ahí, más o menos. Ajá, es como un planeta al lado de Júpiter, enano. Entonces, igual ahí van a estar las referencias, links y pues todo el pedo, ¿no? Les agradecemos que nos hayan escuchado. Sobre todo si no, si no has visto la película, te agradecemos el triple porque qué hazaña. No vas a entender nada. Qué osadía la tuya de escuchar esto. Te amamos. Por ti hacemos esto, fan. Por ti hacemos esto. y pues nada. Muchas gracias por escucharnos y pues espérenos en la próxima emisión. Gracias. Nos vemos.